cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperantia. Ya sabes que tras la Casa del Ratón, de lunes a viernes, nos incorporamos nosotros para compartir contigo otros 60 minutos de música. Y en el caso de los viernes, tenemos un pedazo de programación que es un lujazo, pues incorporarnos después de esas magníficas sesiones de Jesús Hurtado con Fantastic, José Antonio Martínez Ponce con Black Soul, La Casa del Ratón, con Juan Luis Pérez y dentro de un ratito en clave de jazz con el amigo Paco Alcaraz. Aunque le seguirán El Murmullo de las Cucarachas, un programa algo picaruelo, picarón, pero con música también fantástica. Un programa para las madrugadas. Pues nada, le explico a Juan Luis Pérez para que vea que esto es el riguroso directo, que lo de Fran J. Isabel Saavedra, pues seguramente quise poner Fran J. Saavedra, pero se coló mi hermana, que también tiene Facebook, y entonces se mezclarían las dos cosas. Es que debo tener como algo, no sé, como una especie de maldición que me han echado, porque mira, dos minutos antes de empezar, empezaba, valga la redundancia, a escuchar un ruidito de esos raros. Si no sonaba en toda la tarde, y debía ser el duende que estaba ahí escondido de ti a ti, le dio algún toque, pero luego simplemente moví un cable 15 centímetros y ya pues dejó de sonar. Misterios de la técnica que no controlo muy bien. Bueno, bienvenido, bienvenida a una nueva edición. Esto ya sabes, es Confusión. Nos puedes escuchar a través de radioesperantia.com, de todas las emisoras amigas que nos abren sus ventanitas para a esta hora compartir todo este tiempo de radio. Los reproductores que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, y también pues a través de las plataformas de móviles y ese pedazo de programa que es TuneIn. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, que te envía lo mejor desde la realización y presentación. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Había puesto como teaser, anticipo de lo que iba a ser el programa de hoy, una imagen que me encontré del violinista en el tejado, y es que el violinista Pete es el que corta el bacalao de esta banda holandesa con la que iniciamos Confusión. Pete Project Overseas, y el tema que le da título. We'll be right back. holandeses y se llaman Pete Roger. Este es su álbum de presentación para este año 2013, que se llama Overseas. Nos hemos quedado precisamente con el tema que le da título. Una banda que está liderada por el violinista Pete, y por eso se llama Pete Roger. Pete, que te hemos propuesto alguno de sus temas cuando iba por libre, que no tenía banda de acompañamiento, menos con ese nombre, un niño prodigio holandés de Ámsterdam y una banda genial, como puedes apreciar. Y voy a dejar de adjetivar porque me dice el amigo J.R. Mora, buen amigo, un fantástico dibujante gráfico, humorista gráfico, lo encuentras por ahí en jrmora.com/blog, y me dice que porque tengo que siempre calificar como fantástico, maravilloso, y tiene toda la razón del mundo. Que juzguen los oyentes, porque igual pues digo, más fantástico, maravilloso y no te gusta. Y dice, pues vaya, entonces nada. Pues nada, vamos con un tema. No voy a decir que es ni bueno ni malo. Simplemente te diré que a mí me gusta. Es una teclista neoyorquina y por eso se hace llamar New York Lady Fingers. Esto se llama Twist Love. En conclusión. Loving but not leaving, we're hurting and forgiving, the laughter and the tears, the joy and the pain, the sunshine and the rain, we're giving and we're taking, but then we push away. It's just love. But not believing, I'm hearing, but I ain't listening. Close but yet so far, the truth and the lies, the faith and the fears, caring but not feeling. Close but yet so far away. We got a twisted, twisted love. I believe but I ain't hoping, I feel but I can't reach it. You're close but yet so far, the joy and the pain, the sunshine and the rain, we're giving and we're taking, but then we push away. De New York Lady Fingers, Twister Love. También debo decir, también estreno, pero voy a verificar que sea realmente un estreno, pues no lo es. Arthur Lipner es un guitarrista, también toca el saxo, un multiinstrumentista, vamos. Un álbum que se llama Modern Vibe, no es de estrenos, del año 2003, hace 10 años. Esto se llama Modern Vibe. Estás en confusión, ya sabes, en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas que sintonizan nuestros programas. escuchado tocar la guitarra, tocar los saxos, teclados, por supuesto, domina varios instrumentos, aunque se le conoce mucho más como vibrafonista. Esto es su álbum del año 2003, se llama Modern Vibe, y lo que escuchas es Mood Vibe, incluido en este álbum del vibrafonista Arthur Liebner. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas a través de todos los reproductores que encontrarás por ahí e incluso a través de móviles. Nos puede escuchar con la aplicación TuneIn, que es gratuita y existe para todas las plataformas. Simplemente te la descargas y una vez la tengas en el móvil, buscas Radio Esperantia y ahí nos tienes. Y en un montón de directorios de radios online, que ya pues le he perdido la cuenta, cada día aparecemos en 3 o 4 más. Esto es como magia, ¿sabes? Pues seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos aquí en Confusión, disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de radio. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Que escuchas no exactamente esta, la escuchas todos los días entre por ahí programa, es te ponemos una cortinilla que la firma Digi King Flow y tiene cositas, aunque a veces resulta como demasiado reiterativa, o sea que parece que va a continuar la música pero siempre es la misma para cortinilla. Eso va muy bien. De hecho, tiene 2 o 3 trabajos, como Melaz. ¿Qué es eso? Pues temas de 1 minutillo, 2 minutillos para jingles, cortinillas y eso va muy bien, pero bueno, para ponerlo como tema, pues se salvan poquitos. Y luego el propio DJ King Flow pues tiene creo que 4 trabajos, sacó al mejor. También te los hemos presentado aquí en Confusión. Y vamos con los saludos. Está por ahí el amigo J.R. Mora, Miguel Ángel, Odile Monzón, que no nos ha podido escuchar hasta ahora y tal. Bueno, le damos la bienvenida. Esperamos contar con ella muchos más días. Veo Watford, que está ahí en Salt Lake City. Lucía, que está en Gran Canaria. Patricia, que está en Gran Canaria. Isa, que está en Gran Canaria. Isabel, que está en Huesca. El amigo Manuel, que está en Madrid. Un montón de amigos que comparten diariamente este programa con nosotros. Se llama Rick Brown. El apellido de origen alemán no es Brown con O, sino con A, Brown. Me dijeron, no hagas publicidad de las maquinillas de afeitar. Pues no voy a hacer, pero bueno, tiene algo que ver, ¿sabes? Pero no voy a hacer publicidad. El trompetista norteamericano Rick Brown, que es de origen alemán, y su álbum Beat Street. Cadillac Slim. En este álbum aparece en dos formatos, un formato más rítmico y otro pues un poco más como más show, si quieres. Pues nada, nos acaba de decir la amiga Odile, se pronuncia así, no es Odile, es Odile. Por un trompetista nos vamos a un saxofonista, Kirwanun, Into My Soul. El otro día ya te comenté que estuve pues reescuchando un montón de música de Kirwanun y de verdad que me encantó. Y te lo como decía el amigo J.R. Mora, pues no voy a decir que sea bueno, ni malo, ni regular, ni fantástico, ni maravilloso. O sea, juzga a tú mismo. Esto se llama Another Beautiful Day. Esto es confusión. Del año 2013, Into My Soul. Nos hemos quedado con este Anata, Beautiful Day. Y bueno, con todo el funky que hemos escuchado, tanto con el amigo Jesús Hurtado en Fantastic, Black Soul con José Antonio Ponce, e incluso La Casa del Ratón con Juan Luis Pérez, pues que sí, me da un poco de apuro poner algo de funky, porque ellos son verdaderos maestros. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ella se llama Melba Moore y esto Crying in the Night. Funk, música de baile, R&B, música así como más movidita. Won't let me sleep. I can rest. los nombres de todos los temas, pero bueno, tengo un plan B por si el duende aparecía. Y nada, este tema de Melba Moore se llama Friend to the Night y tiene este sonido tan espectacular. Seguimos contigo, ya sabes que esto es Confusión todos los días entre las 23 horas y las 12, una hora menos en Canarias. Tendrás que echar mano de las sumas y restas si vives en otros usos horarios, como por ejemplo pues la amiga Alejandra, que vive en Mar del Plata, Argentina, que nos escucha habitualmente, Bego, que nos escucha en Salt Lake City, allá en Utah, y que tienen que hacer cuentecitas. Seguimos indicativo y continuamos, que esto todavía no ha terminado. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. And we're riding the, on. And the All the players from the east to the west coast. Suena, música de Horace Brown, este álbum del 96, One for the Money, y un tema de... Hay muchos trabajos de Keiko Matsui, esta teclista japonesa. A mí el álbum que más me gusta de ella, aunque es cuestión de gusto, ya te digo, es el Zafir del año 95. Tiene el Safari, que es precioso, y este tema, que quizá, si me dan a elegir, es con el que me quedaría. Spanish Galleon. Música suave, tranquilita, muy sugerente. Keiko Matsui. Thank you. Spanish Galeon, la música de Keiko Matsui, que hemos visto últimamente tocando con Bob James, por ejemplo, aunque ella es nacida en Tokio, pero lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos con los grandes, tocando desde pues, más de una década, con un montón de discos, creo que tiene como 15, a cuál mejor. Se llama Digicam y esto es Summer in Paris, starring Angun. Esto es Confusión, te mandamos aquí desde aquí y en este momento el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si vas un ratito con nosotros como si acaba de sintonizarnos o también incluso si estás escuchando el podcast que en el, lo que convertimos cada grabación de nuestros programas. Digicam, Confusión. Encontrar en Chill Out Jazz volumen 53, casi nada, fíjate. Me lo encontré y aunque no soy muy amigo de los recopilatorios, pero de vez en cuando te encuentras perlitas, diamantes. Y en este caso creo que no está nada mal. Pues nos vamos con un indicativo. Y enseguida vas a escuchar el grupo. También lo puse como pista, puse una plaza que es de la zona de Madrid, llamada Madrid de los Austrias. Y no sé si fue Odil que me dijo, es que claro, pensaba que estabas de vacaciones. No sé si fue Odil o fue Aurora. alguien que lo dijo. Y luego ya entró el amigo Rafa, Rafa Neville, que conocía el grupo y empezamos a hablar ya del grupo. Pon ahí indicativo y lo escuchas y después te cuento un poquito la historia, que es bastante curiosa porque es un tema instrumental, así que no hay palabras. Pero en muchos temas se cantan en español, ellos son austríacos y fíjate el nombre, pues Madrid de los Austrias. Y el álbum se llama como Es Amor, casi nada, una mezcla increíble, pero ser son los dos austríacos, un dúo. Indicativo y nos vamos con ellos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. tiempo para más, porque ya está preparado el amigo Paco Alcaraz y su programa En Clave de Jazz, otro pedazo de programa. Tras Fantastic de Jesús Hurtado, Black Soul de José Antonio Martínez Ponce, La Casa del Ratón de Juan Luis Pérez, Confusión de quien está acompañándote, y ahora el amigo Paco Alcaraz, un pedazo de programa. Ha sido un verdadero placer estar contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y esto lo decimos habitualmente, creemos en ello. Y ya sabes que en esperantia.com y en radioesperantia.com tienes los enlaces en breve, media hora, lo que nos cueste subirlos, del podcast que hemos generado con el programa de hoy, justo la grabación completita. Y nos despedimos con Les Damas. Es un grupo que tiene nombre francés, pero son alemanes. Y un tema que me encanta. Don't waste my love. Bye bye, mañana más. precious thing I